de la mañana y 7 minutos. Con mucho gusto estamos recibiendo en el estudio para hablar de... Tratamos de que esta hora la dediquemos a en general a temas de la cultura, digamos, y en este caso de teatro. Estamos recibiendo a Fabián Mainero, director de una obra que se estrenará en los próximos días, Prohibido suicidarse en primavera, pero no se asusten con el dramatismo del título. Fabián, buen día, bienvenido, gracias por estar esta mañana. Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, hay que decir que tenemos intereses creados en el elenco de esta obra, porque está... Está condicionada la entrevista, estamos seguro. Está nuestra compañera Yamila Barsi, que joven conductora, está haciendo su experiencia de conducir en la tarde acá en la radio, un espacio precisamente de información y de divulgación cultural. Yamila forma parte del elenco, pero primero contanos de vos un poquito de tu camino que has hecho a nivel teatral, a nivel cultural. Bueno, inicio en el año 2007 en la Escuela de Actuación Integral, que en un momento estuvo en el INJU ubicada y ahora está en Rodó Riquena, a cargo de Diana Bresque. Y en realidad inicio con la idea de experimentar, porque no tenía muy claro lo que era la actuación ni nada de eso. Es como que había algo en mí que emergía de querer expresarme, pero no lo tenía claro. Y después del primer año, de los 4 años de carrera, me doy cuenta de que sí, de que el teatro me permite liberarme, ¿no? Me permite expresarme de una forma del cual yo siempre digo que como que socialmente no la he comprendido, ¿no? En el buen sentido. Y ahí arranco mi camino, y cuando ya estoy llegando al 2010, en mi último año, me doy cuenta de que me gustaba dar clases y además de, y bueno, una cantidad de cosas más, y me termino transformando año entrante en docente de arte escénico. Fui a Argentina a capacitarme para cine, para teatro y para docencia, y empecé a dar clases en el 2011 y empecé a hacer camino, y bueno, y en realidad fue siempre enfocado desde lo actoral, hasta que después también me hice hombre de cine, estudié audiovisual del 2016 al 2018, y es como que a medida que vas pasando por diferentes cosas, también estudio música, bandoneón, guitarra, nada, es como que ando con un popurrí de arte todo el tiempo. Hice radio durante mucho tiempo también, que por lo menos como 7 años hice radio, aprendí de oficio, si se quiere, la parte de esa de la comunicación. Y bueno, y todo aquello que me contacta, que me conecta con lo social, con el arte, con poder expresarme, es como que viene por ahí siempre mi camino. Y bueno, y este año, en realidad el año pasado, surge la posibilidad por intermedio de Contracorriente Producciones, que es la productora que maneja hoy en día, que maneja los hilos, diría yo, de Prohibido suicidarse en primavera. Me dicen que querían hacer una obra de teatro, que querían que yo les dirija una obra de teatro, pero que no sabían qué, y les propongo Prohibido suicidarse en primavera, que la conozco del año 2008, que es de Alejandro Casona, como hablábamos antes de dar al aire, que es de Asturias. O sea que pasaste del estudio medio ya directamente a dirigir, o llegaste a ejercer como actor, digamos. ¿Dirección teatral decís vos? Sí. No, en realidad es mi primera experiencia a modo profesional de dirección teatral. Dirigí, pero no a modo profesional. Docencia, dirigí después otras cosas, pero más para mí, y un elenco más chico. Este es un elenco de 10 personas, claro. Y todo como un desafío, claro, que me quise tomar. Y bueno, no en vano, hace un año que estamos trabajando con este proyecto le hace solamente de actoral, ¿no? Del lado artístico, además de todo lo otro, porque Prohibido suicidarse no es solamente una obra de teatro, es un proyecto que dentro tiene una obra de teatro. Y bueno, pero hablando puntualmente de lo artístico, hace un año que estamos trabajando en ello, y bueno, y lo decidí porque me parecía que era un hermoso desafío, porque me llegó ese desafío, era algo igual que yo ya estaba deseando, poder dirigir, quería experimentar un poco más la dirección, no solamente desde lo académico, como porque también, además de haber egresado en la Escuela de Actuación Integral, di clases durante muchos años en la Escuela de Actuación Integral, y entonces claro, era como que ya estaba, me emergía esa cosa de bueno, agarrar un elenco, llevarlo a un escenario, a un espacio en este caso puntualmente. Y bueno, y acá estoy. Claro. O sea que no te tiró tanto el ejercer como actor, digamos. Sí, lo ejercí durante muchos años, del 2011 hasta la actualidad. Soy actor de la vida, pero no de la vida desde la metáfora, sino de lo que amo, la actuación para cine y para teatro, para las dos cosas también. Bien, es más, soy docente de actuación ante cámara en la Escuela Carne, que dicho sea, apoya también el proyecto. Y sí, amo la actuación, me encanta, pero claro, es como... A medida que vas no se puede con todo. Claro, a medida que vas conociendo otras cosas en el arte, también te das cuenta de que son distintas formas de comunicarte y de expresarte. Claro. Yo encuentro magia a la hora de dirigir porque, o sea, no sé qué piensa a veces la gente que no vincula lo teatral, que no está vinculada con lo teatral, pero dirigir no es solamente tener a personas a cargo que se aprendan una letra y decirle para qué lado van. Dirigir es trabajar con la sensibilidad de una actriz, de un actor, en relación a lo que vos querés transmitir. Que no va a suceder porque esa actriz y ese actor tiene su ADN y lo va a transmitir de una forma, y es como querer negociar todo el tiempo. Bueno, a mí me gustaría esto, pero me da esto, ta. Te pongo una balanza y de las dos partes sacar lo mejor. De repente vas descubriendo también cosas de ese actor o de esa actriz que te surge y que te parece mejor solución a veces, o ese tipo todo, de cosas. Todo el tiempo, sí. Me pasa, ya que hablamos de ella, me pasa con Yami, ¿no? Que para mí es una gran actriz, está todavía en formación, ella estudia en la IAM, si mal no recuerdo, y está en formación y es una gran actriz porque naturalmente tiene una sensibilidad hermosa y es una chica que tiene la comedia totalmente innata. Prohibido Suicidarse es una comedia. Y entonces al principio de los ensayos es como que no la encontramos. Y un día vino ella sola haciendo un poco de spoiler, ¿no? Y dijo, che, yo me imagino que mi personaje es alcohólica. Y onda, la miré y dije, pa, tenés razón, dije yo, no sé cuánto. Y a ver, ¿cómo te la imaginas? Entonces me dio lo que tenía para darme y empezamos a trabajar en relación a eso. Y está, hoy en día la verdad que tiene un trabajo hermosísimo, no porque trabaje acá, porque tampoco diga, es de mi elenco, pero... no, tiene un trabajo hermoso Yami con eso, le costó un montón, nos costó un montón, porque siempre es colectivo como trabajamos, por más que el individualismo es el que aporta, pero para ser un colectivo, y es como eso, es como que por lo menos yo tengo la forma de trabajo de que les pido que me den la mayor cantidad de cosas que puedan para ir barajando, para ir dirigiendo naturalmente, porque está, de afuera soy el que lo veo, y bueno, y ahí ya arrancan cosas como la frustración y otra cosa que son más técnicas, pero bueno, nada, bienvenida a la frustración. ¿Y por qué elegiste esa obra en particular, que de hace años decías la conocías? Porque justo en ese momento de mi vida, yo el otro día, en otras entrevistas, después me quedé pensando de que había experimentado leer Quiroga de grande, ¿no? Que siempre, nada, capaz que un de poco... De comedia no tiene mucho el pobre Quiroga. Y entonces encontré un paralelismo súper grande entre la vida de Quiroga y de... Ay, se me fue el nombre de este señor, qué horrible. Que el personaje principal... No, el autor. Cazona, Alejandro Cazona. Sí. Encontré un paralelismo súper grande porque Cazona escribe esta obra en relación a vivencias, ¿no? Tipo, gran parte de la familia de Cazona se suicidó de formas distintas. Y bueno, y entonces él decide escribir eso. Yo lo entiendo, interpreto que para depurar, y la verdad que hizo una pieza para depurar hermosa, modo comedia, pero igual cuando la lees se siente, por lo menos de mi percepción se siente el trasfondo de la escritura que tiene. Siempre fue una obra que me conmovió desde la comedia, en algún momento me la visualicé más comedia. La obra no era, o sea, si bien es comedia, pero no está tan comedia para este proyecto puntualmente. Tiene sus momentos, ¿no? Y me encantó un montón los personajes, cómo se resuelven, cómo trabajan, qué sienten los personajes desde mi interpretación. Me gusta mucho, es como que pasan 200 millones de cosas. Estos personajes viven en un mar todo el tiempo de indecisiones sobre si lo hago, si no lo hago con relación al suicidio. Y se aborda con una comedia que es tan particular que a mí siempre me llamó la atención. Y bueno, cuando me surgió la posibilidad de saber que tenía 10 personas al servicio de, dije, es contigo Cazona. Y acá estamos con Cazona ahí. ¿Pero se cambia algo de lo que fue original la obra, la actualidad, por el tiempo, por las diferencias? Porque las sociedades cambian, digamos, de aquel entonces a ahora. ¿O se mantiene? ¿Cómo es el tema? No, cambia un montón. Cambia la intención de lo que se quiere decir con ese texto, ¿no? O sea, si, siempre digo lo mismo, si lo tomamos literal, es más, yo espero que en donde esté Cazona que no se enoje, pero yo le tuve que tijeretear muchas cosas al texto porque era muy redundante todos los textos. Es un texto del año 1936, que en realidad primero fue libro, después se adaptó para obra de teatro por el mismo Cazona, y en el 38 se estrenó por primera vez en México, porque ahí ya andaba el franquismo y él medio como que, no voy a decir que lo fueron, pero medio como que se fue. Si se quiere, ¿no? Y pues claro, tenía todos estos textos tendenciosos que obviamente el franquismo no quería ni leerlo, ¿no? Por eso te preguntaba, esa diferencia de una realidad del 30 a la que vivimos hoy, por ejemplo. Y sí, en materia social y en materia cómo vivimos y comunicacional, sí. Después, en materia de suicidio, seguimos viendo lo mismo. La condición humana es una cosa muy rara. No hemos evolucionado. El tema de salud mental en estos tiempos. Sí, yo creo que hemos evolucionado socialmente. Hablo de Uruguay, ¿no? Que es donde vivo. Creo que hemos evolucionado un montón. Más allá de que se hacen una cantidad de cosas en trabajo y todo eso, pero está. Y la involución más grande la veo permiso, pero la veo con el spot que sacó últimamente el Ministerio de Salud Pública, que es totalmente triste. Polémico, ¿no? Y porque, así como en un livianamente hablando, que alguien te diga, si ves a alguien que está en una situación así, dale un abrazo, o sea, ese no es el camino, no es el tema, no en vano. Claro. Por eso trabajamos con la ONG Último Recurso para este proyecto, con Alejandro de Barbieri, que nos vienen apoyando salado en... O sea, tenemos un trabajo de, che, después de la función tenemos claro que esto, esto, esto y esto no nos corresponde. Para eso están esto, esto y esto. Y que si pasa esto, esto y esto, llaman a tal y tal lugar, no sé cuánto. Que dicho sea, nuestro programa está detallado a qué línea llamar, a qué no. O sea, nada, se hace cargo de lo que corresponde, ¿no? Es lo que siempre creo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Por qué la idea de apelar a la ONG y a Alejandro de Barbieri? Porque son personas para el elenco, para el equipo, son personas profesionales. Uh-huh. En eso son personas que nos identifican un montón su trabajo con todo este proyecto que tenemos, y además son tanto Alejandro como la ONG son las únicas personas, o institucionalmente hablando, que realmente nos dieron una mano, nos apoyaron pensando en esto de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? Después está la Escuela Carne, que nos apoya también con difusión, con todo, con la Asociación de Funcionarios Portuarios también. Pero después ellos dos, en materia tipo psicología y psiquiatría, son las únicas personas que han dicho, sí, cuenta con nosotros a más no poder, el resto o no puede, no está en otra cosa. Claro. De todas las instituciones hablo, de todas. Uh-huh. ¿Pero de dónde surgió la idea de vincularse con gente que está en esa actividad? Surge la idea porque ensayando nos dimos cuenta de que no queríamos hacer una simple comedia. Uh-huh. En realidad no quería, más que todo. Nos dimos cuenta de que tal, que queríamos llegar un poquito más, que queríamos... Porque yo a las comedias las trabajo primero conociéndole el drama, siempre digo, ¿no? Ajá. Que toda comedia es un drama, en realidad, porque el drama, le hace como definición, es la vida misma, ¿no? La vida, lo que realmente, la realidad, pero ficcionada, ¿no? Entonces yo le busco siempre el drama a toda la comedia, busco por qué esto, por qué el otro, no sé qué, y ahí me doy cuenta de que en realidad había algo más que para hacer una comedia, o sea... Podríamos haberla hecho en el movie, llenar y llenar y llenar, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad no. En realidad estábamos buscando otra cosa, la necesidad grupal venía por otro lado. Y ahí un día surge la idea, no me acuerdo de quién fue, de decir, vamos a escribir a Alejandro. Yo le escribo a Alejandro de Barbieri. Le mandé un mail, a la media hora me contestó, o menos, creo que a los 10 minutos me contestó, diciéndome que estaba al servicio, no sé cuánto, me pasó su número, contactamos, hicimos un Zoom, porque él andaba medio complicado de laburo, y se puso al servicio, a más no poder. Sí, es un psicólogo reconocido, terapeuta, ¿no? Es un psicólogo que además de ser figura pública, de ser bastante popular, para mí es una excelencia en todo lo que dice, y es un muy buen orador también. No en vano tenemos un conversatorio después de la obra de teatro a cargo de él y de la ONG Último Recurso, y es más, él hasta quería actuar en la obra. Mirá, me dijo, yo quiero actuar, vos me podés dar un lugar, no sé qué, y le digo, a mí me encantaría, le digo, pasa que no sé si vos podés, y tal, al final no tenía tiempo, obviamente, tiene mucho trabajo. Pero bueno, nos sumamos a este equipo de trabajo porque sentíamos que para esta obra y para donde estamos llevando el proyecto necesitamos un respaldo de gente que sea profesional, que esté trabajando en el tema y que ante cualquier duda sabemos a quién recurrir y que están al servicio siempre, 24 horas, pues esa es la realidad. ¿Y qué aportó él, por ejemplo, si tuvieras que decirnos algo concreto en la preparación de la obra? Y él nos aportó una perspectiva y una visión con relación al suicidio súper amplia, nos amplió un montón el campo y nos dio una cantidad de material en PDF y en libros y no sé qué, que a mí me sirvió un montón para saber cómo trabajar escénicamente todo esto y como para saber cuál es mi límite entre, ok, hasta acá llego con la comedia y ya de acá es mucho y ya de acá no. Y este gags lo meto porque igual después se diluye con lo otro, pero es como me sirvió un montón como termómetro. Es más, sin ir muy lejos, la ONG Alejandro, la ONG Último Recurso Alejandro, me pidieron que si les podía mandar como un desglose del trabajo que iba a hacer para saber si mi obra de teatro no estaba de alguna forma incitando a, ¿no? Porque leían el texto, estaba Tomás Kevin, pero ¿cómo la vas a trabajar? Me dijeron. Tampoco y un día, una cosa de vulgarizarla, de restarle la importancia que tenía, que tiene. O de querer mandar el mensaje de péguense todos un corchazo, ¿no? Hablando a lo criollo era un poco lo que me estaban diciendo, ¿no? De qué es lo que vas a hacer, Fabián, como director. Y yo estaba con Romina Bypass y con Lucía Camargo, que además de ser actrices son las dueñas, digo yo, de Contracorriente Producciones, mis jefas, de alguna forma, en este proyecto. Las patronas. Las patronas, claro. Y entonces agarré y dije, Paurisa, estábamos en un Zoom laburando también, y le digo, Paurisa, me voy a poner a escribir esto, pero no sé qué escribir. Estuve como 3 horas y media, 4 para explicar cuál era mi proceso, mi trabajo y qué quería hacer, todo en un PDF, una cosa que nunca en mi vida había hecho. y tal, mandarlo me sentí que había aprobado la materia con 12 en un tipo en el liceo o en la facultad, porque en la facultad no, en el liceo más que todo, porque cuando después me respondieron y dijeron, está impecable esto, ahora entendemos por dónde va todo. Y a veces nos reímos un montón, porque yo voy agregando cosas a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Pa, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, y me dicen, vos, la ONG no nos van a querer apoyar más, me dice. Pero no, pero estuvo de más, o sea, tanto Alejandro como la ONG, pero sobre todo Alejandro, porque tuvimos este intercambio de Zoom que fue muy valioso, nos permitió un montón poder posicionarnos y visualizar, sobre todo a mí desde la dirección, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, y enterarme de cosas por intermedio de él y por intermedio también de un compañero del elenco que es nuestro peque, que se llama Emiliano. Es el único varón, creo. El único varón y el único menor. Son 9 mujeres y un varón. Y un varón. Estaba yo en el elenco. Sí, 9 mujeres y un varón, y el varón además es menor. Mirá. 16 años tiene, y fue el que un día trajo a la mesa del che, ¿sabés qué? Buscando información, no sé cuánto, me encuentro que es tremendo la tasa de suicidio en niñas y en niños. Silencio. Sí. La reunión y dijimos, sí. ¿Qué? Y bueno, y con Alejandro también pudimos charlar de este tema y él nos informó, nos pudo instruir algunas cosas, nos contó los por qué y demás. Sí. Y tal, y a mí me ayudó un montón para poder trabajar esta cosa de, bueno, los personajes entonces podrían tener algo de su niñez también, o sea, sí. Podrían tener algo de su niñez infantil, si se quiere, uh-huh. Ya que esto. Y bueno, da, la obra en sí, si bien es una comedia, conecta una cantidad de emociones durante el transcurso que está tapado por la comedia para que no se vaya todo el mundo moqueando, claro, siempre digo, claro, pero, claro. Pero bueno, pero la idea es tocar fibras también y que, claro, quede esa cosa. ¿Cuánto dura la obra, Fabián? Espero que no dura. En el cálculo más o menos que hacen. 1:10, 1:20. Originalmente, o sea, sí. La obra nuestra, originalmente sí. Dura como 2:20. Claro. Pero hubo que achicar. Le arranqué 1 hora, pobre, claro. Casona. Sí. Sí. No, lo que pasa es que es eso. Antiguamente, primero había más tiempo para, claro, ir al teatro, eso, claro, es una realidad. Claro. Ahora es todo muy instantáneo. Es más, la gente casi que no mira muchas películas pensando en plataformas como Netflix y mira más series, sí, porque las puede ir particionando, sí. Que te consume más tiempo de vida, pero está. Sí, sí. Y entonces tuve que acortarla porque era difícil además sostener todo el trabajo, claro, que hacemos. Es un trabajo muy intenso el que hacemos. Yo les exigí salado. Yo estoy súper agradecido con el elenco porque me ha respondido a todo, con altibajos como todo y con frustraciones, uh-huh, y con enojos. O sea, me han odiado, me han amado, uh-huh, me han agradecido, me han insultado, me han todo. Uh-huh. Todo lo que está bien en un elenco ha pasado, pero sí hubo que acortarla porque, no, claro, no había, uh-huh, chance, sino. Y además que después está el conversatorio. Sí. Y ta, ¿eso no, es como, en todas las funciones? ¿Va a darse ese conversatorio? En todas las funciones, sí. Mirá vos, sí. ¿Él va a estar ahí, Barbieri? O en el primero está confirmado, en lo demás no lo tenemos muy claro por su agenda, claro, pero sí en todas va a estar la ONG Último Recurso. Qué interesante. Que obviamente van a dar una pequeña charla y además queda después abierto a modo foro para consultas, para preguntas. Uh-huh. Sí. Lo llevan trabajando hace 1 año, dijimos, ¿y cuándo es el estreno? El estreno es este viernes 2 de septiembre. Este viernes. Sí, estoy muy tembloroso. Por no decir, estamos a pocas horas. Estamos a nada, claro, de la gran final o no, o del gran comienzo, en realidad. Es este viernes a las 21 horas en Espacio Comisura, que queda en Quijano, esquina Durazno, y con la suerte de que estamos agotados ya, agotados para este viernes. Así que el otro sería, las otras funciones son el 16, son todos los viernes a las 21 horas, bien. 16 de septiembre, 23. 30 y 7 de octubre es la última función en Comisura. Estamos viendo si metemos en algún otro lugar más, está la producción ahí manejando. Para que la gente pueda ir a sacar las entradas, ¿cómo es el tema? Para sacar las entradas o buscan en las redes sociales de Contracorriente Producciones, bien, o en su defecto entran a elespacioui.com. Ahí ya automáticamente en la home de la web se encuentran con tipo dónde sacar la entrada, esto y lo otro. La entrada se hace por Mercado Pago, que le pueden pagar con débito o con crédito, o en Habitat o en Red Pagos. Por lo que veo, atención que no, el viernes siguiente al estreno no hay función, la otra es el 16, claro, no hay el 9. El 9 no hay porque esta chica de producción que tipo yo la amo tanto, perdón, Luca Amargo, como es, no, Romy Bypass tiene un evento con algo que se llama Vamos que Vamos, BQB, y no podemos tener, claro, la función porque ella es actriz también. Claro. Pero después sí, los sucesivos, 16, 23, 30 y 7 de octubre, siempre a las 9 de la noche. Exactamente, siempre a las 21 horas en Espacio Comisura. Le sale, por acá está el precio, 270, que es muy, muy bueno, en cuenta, el precio genial, bajado. Genial. Para que nadie diga que no puede ir. Seguro, seguro. Y claro. Como dijiste, Quijano y Durazno. Quijano y Durazno, exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, no sé qué nos queda, porque se desarrolla en un hotel la obra, por lo que vemos, algún adelanto. Si querés leer la reseña, es perfecta, diría yo. Ajá. O si no, te la cuento, lo sí, que vos quieras. Sí, contanos vos que te tenemos acá. Está, la obra se desarrolla en un hotel, escondido por alguna parte donde en los mapas no se ve, y que solamente se llega por recomendación, y entonces caen personas con ganas de suicidarse, pero cuando llegan se dan cuenta que hay una doctora y la ayudante de la doctora Roda, y la ayudante de la doctora Hans, que les da todo el servicio y comodidades para que eso suceda, como habitaciones totalmente preparadas, lagos a baja temperatura para morirse ahogado de hipotermia, cuerdas de diferentes colores y diferentes tamaños, árboles y demás. Y claro, esta gente viene muy entusiasmada, pero cuando se quiere ir a suicidar se da cuenta de que no es tan fácil, y entonces están recurriendo todo el tiempo a la ayuda de la doctora y de Hans, su ayudanta, que la doctora no se tiene muy claro si es que quiere que la gente se suicide o no, pero Hans está muy emocionada con que pase algo, porque hace tiempo que cae gente y no pasa nada. Y está, y claro, y va y le dice a la doctora: che, no está pasando nada, ¿qué estamos haciendo? Algo estamos haciendo mal. Tranquila, Hans, le dice, tranquila. De ese tiempo que las cosas llegan, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y la gente llega con esas ganas, pero hay algo que siempre sucede que no les permite qué. Bien. Siempre con ese adherente de que es comedia, ¿no? Con un tema tan serio, pero que desde la risa se puede hacer pensar mucho y se puede trabajar mucho la cabeza, ¿no? Sí, yo siempre digo que la comedia en realidad no es para reírse, es cierto, si uno no quiere, ¿no? O sea, para eso está el humor, pero no a modo corrección, sino a modo de compartirlo, que la comedia en realidad no es para reírse, sino justamente para que te pasen cosas y te sientas a gusto de lo que sucede. Pero bueno, todas las comedias te tocan fibra en realidad, claro. Pero sí, hay cosas que son gags, son medias humorísticas ahí. Hablabas de que hay drama atrás, yo pensaba, porque en estos días se ha hablado y se están preparando en lo de Esperando la Carroza, ¿no? Que hay mucha cosa que hace reír, como sobre todo la película tomada de la obra, y que sin embargo hay dramas ahí también de las miserias humanas, de cómo se trata la tercera edad en la familia, hay de todos los intereses, que son dramas también. Y el humor negro es la distorsión de la realidad en sí, ¿no? Yo el año pasado, bueno, el 2020, el 2021, trabajé una obra que se llama El Divorcio, y que la escribí yo, también la actuaba y la dirigía Joana Mota, una colega y una grande. Y es eso, es también, o sea, era las emociones, ¿no? De dos personas que se estaban por separando y que se quería arrancar los ojos, todo llevado al humor negro, a tal punto que, o sea, había un momento de que llegaba él, era él y ella, ¿no? Llegaba él con una bolsa negra porque habían tocado el timbre, él creído que era el flete porque ella se quería llevar las cosas, y ella le dice: ¿y qué otra porquería te compraste? Y él le dice: ¿sabes lo que es esto? ¿Qué? Le dice ella: esto es mi madre. Y onda. Y claro, la gente piraba de colores cuando veía todo eso. Y ella respondiendo: pa, y tan pichi que no tenía ni poncajón y vino en una bolsa. Entonces, y son cosas reales además. Entonces, como el humor negro es un lindo disparador de conciencia también, muchas veces. Acá no manejamos tanto el humor negro, en alguna que otra escenita ahí muy discretamente, pero sí hay gags de humorísticos en donde decís: pero ¿y esto cómo pasó hoy? Y como para también descongestionar un poco. Y el agregado de esto del conversatorio que nos dijiste después de la obra, y la presencia de la gente de Último Recurso también, ¿no? Que agrega, y que además, mirá que somos uno de los países con más altos índices de suicidio. Lamentablemente. En proporción a población, recordémoslo. Hace poco hemos hablado, porque se hizo la fecha del Día de la Prevención del Suicidio, en fin. Y ahora es el mes, en septiembre. No en vano estrenamos también la obra. Solamente el título es que nos lleve a estrenar en septiembre, sino también es el mes. Muy bueno que se pueda abordar desde ese ángulo. Bueno, Fabián, lo mejor para el trabajo. Bueno, esperamos poder verla, que la audiencia vaya también, y felicitaciones por ese trabajo. Entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, obvio, que vayan a ver que raramente se van a divertir, de alguna forma. Claro. Bueno, y seguimos en contacto, y ténganos al tanto del proyecto, de la producción, con que cómo siguen para adelante también. Cómo no, son bienvenidos, y bueno, y tienen un gran valor con Yami Barsi, Sí, así que nada, tenemos la suerte de compartir un gran valor. Exacto. cierto. Además, te tomó las riendas de un espacio emblemático a esa hora que tenía la radio, y bueno, y estamos muy contentos también, como que además baja el promedio de edad de la radio bastante. Claro. Y marca hacia el futuro. Gracias y saludo a todo el elenco, a todo el equipo, Fabián. Muchas gracias.